ruta de la vida. Solo recuerdas aquel, el sueño de verano en el que tú y yo, borrachos de amor, nos amamos. Te miro y no me creo que sea tan feliz, que pueda estar aquí a tu lado. Pienso y no me creo que sea tan feliz, que pueda estar aquí a tu lado. Se apagó, de sus cenizas nació ya otra flor. Le he dado vueltas y quiero tener niños. Si tú quisieras ser la madre de los míos, me harías tan feliz. Me harías tan feliz. Oh, ven aquí atrás y siente el calorcito. Ven junto a mí, disfruta de la vida. Sol, ven aquí atrás, oh, ven aquí atrás, oh, ven aquí atrás, oh, ven aquí atrás. Ya lo mira de otra forma ya. Lo que había antes ahora ya no está. El fuego hace tiempo se apagó. De sus cenizas nació ya otra flor. De sus cenizas nació ya otra flor. De sus cenizas nació ya otra flor. El fuego hace tiempo se apagó. De sus cenizas nació ya otra flor. Quiero tener niños. Si tú quisieras ser la madre de los míos, me harías tan feliz. Me harías tan feliz. Oh, ven aquí atrás y sienta el calorcito. Ven junto a mí, disfruta de la vida. Sol, ven aquí atrás. Oh, ven aquí atrás. Oh, ven aquí atrás. Oh, ven aquí atrás. Ven aquí atrás, cariño, ven.